de mi habitación presiento tus pasos. Vuelve junto a mí para así tener tu cuerpo en mis brazos. Si tu corazón sufre por mi amor cuando estás ausente, y en mi soledad tu cuerpo mujer tortura mi mente. No sé lo que hacer de seguir así lejos y sin verte. No escuchar tu voz, no rozar tu piel es como perderte. Si tu corazón sabe del dolor que en mi ser provoca, vuelve junto a mí para detener estas ansias locas. ¡Ah! Qué triste es partir sin decir adiós, firme la mirada. No mirar atrás para recordar las cosas amadas. Es triste vivir solo de recuerdos y sentimientos. Vuelve junto a mí para recordar aquellos momentos de amor. Qué triste es partir sin decir adiós, firme la mirada. No mirar atrás para recordar las cosas amadas. Cómo pasa el tiempo, que llegó un momento, ay, cómo te extraño. Ayer nos amamos, ayer nos dejamos y parecen años, mil años. ¡Oh! De mi habitación presiento tus pasos. Vuelve junto a mí para así tener tu cuerpo en mis brazos. Si tu corazón sufre por mi amor cuando estás ausente, y en mi soledad tu cuerpo mujer tortura mi mente. No sé lo que hacer de seguir así lejos y sin verte. No escuchar tu voz, no rozar tu piel es como perderte. Si tu corazón sabe del dolor que en mi ser provoca, vuelve junto a mí para detener estas ansias locas. ¡Ah! ¡Así! Qué triste es partir sin decir adiós, firme la mirada. No mirar atrás para recordar las cosas amadas. Es triste vivir solo de recuerdos y sentimientos. Vuelve junto a mí para recordar aquellos momentos de amor. Qué triste es partir sin decir adiós, firme la mirada. No mirar atrás para recordar las cosas amadas. Cómo pasa el tiempo, que llegó un momento, ay, cómo te extraño. Ayer nos amamos, ayer nos dejamos y parecen años, mil años. ¡Oh!